nada, y de repente empecé, qué buena tierra se veía en el escritorio. Es así, es que el viento vino a marcar presencia en el principio del programa, así es que también los saludo. 264-486-2419, la gente se está expresando, ya voy a ver cuáles son los mensajes, si alguno se animó a decirse te amo frente al espejo y sostener la mirada por unos minutos sin criticarse. ¿Lo has hecho, Silvana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya fue presentada ella. Ay, hola, Silvia. Muy buenos días a toda la audiencia. Vos sabés que a veces intento. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero a veces uno, viste, se pega mal, ¿no? Con cosas que... En vez de mirar... Siempre mirás lo que no tenés o lo que te falta. O lo feo que tenemos. Sí. Nos mira... Ay, mira. Y que nosotras... A ver... Uy, las canas que salieron. Ay, mira, tendría que haber ido a la peluquería. ¿Y qué no miramos la sonrisa? No miramos los ojos, no miramos si tienen brillo o no. ¿Por qué esperar que el otro lo diga? Y a veces esperamos que cuando vamos a un lugar nos arreglamos y nos dicen, che, no nos dijeron qué linda estamos. Claro, sí. O al revés. O al revés. Salís así nomás de la casa a hacer un trámite y bueno. Te encontrás con un montón de gente, sí. Y uno está, pero bueno, es cierto lo que vos dices. ¿Cómo podemos esperar que alguien nos diga algo bonito si nosotros no nos tomamos un momento para mirarnos al espejo y ver lo bien que estamos? Uh-huh. Y si no estamos bien, trabajar para estar bien. Exacto. Que no vamos y vamos y vamos. Estábamos hablando en privado del tiempo. Uh-huh. Que a veces hay mucha gente que me dice, a mí me cuesta organizarme, yo dejo que vaya y bueno, y si me alcanza el tiempo, bien, y si no, ando a las corridas. Pero eso provoca, está bueno, sí. Provoca que nosotros no nos miremos al espejo. Yo lo digo porque me ha pasado, a veces me peino, es mecánico. Y no tengo tiempo de pintarme en casa, entonces voy en el auto, me pinto. Ay, ay, ay, Silvia. Pero está bueno asumirlo. No, o sea, sí, yo sí. Digo... Tener un tiempo para uno, un rato, aunque sea, y poder, sí. Mirarme y decirme, estar, sí. Te amo, con defectos y virtudes. Sí, es así. Así es que, bueno, es un ejercicio que estamos haciendo, y hay una película que se llama... ¿El Ángel? La película donde sale el pibito morochito. Ángela. Ángela era. ¿Cómo dijo Ale? Que es francesa la película. Es francesa. Sabía qué linda voz que tiene. Sí. Él. Está bien, Ale. Bueno, es donde la... Es una... Ángela se llama porque es un ángel que baja y lo acompaña cuando él está a punto de suicidarse. Lleno de deudas, claro. Jugaba para poder tener plata y jugaba y le iba mal, entonces llamaba más deudas y toda una historia. Y en un momento viene, le aparece, cuando él se está por suicidar, por tirarse de un puente, aparece esta chica bellísima, como de 3 metros y él medio metro, o sea, una cosa impresionante. Y bueno, y a la escena más fuerte de toda la película, no lo deja que se tire y empieza a acompañarlo. Nunca te enterás hasta el final de la película que es un ángel. Claro. Pero ella en un momento lo lleva al baño porque él escapaba y se encuentra como que va al baño y ella estaba al lado y le hablaba y le pedía que haga este ejercicio. Esto no es mío, yo estoy pidiendo algo que lo vi y me impactó. O sea, yo dije, ay, ¿yo puedo hacer eso? O sea, fue una pregunta mía que estoy transmitiendo al aire, donde le decía, ¿qué ves cuando te ves al espejo? Le decía esta impactante rubia, altísima, y él ahí chiquitito, negrito, motocito, claro. Y decía, ¿qué ves? Está bien, ¿sí? Un feo, decía él. No, y es muy, muy bueno. Fuerte porque él llora, y él le decía, y ella le hablaba y le decía, yo veo amor. Y a él le empiezan a brillar los ojos y se le abre. O sea, porque los seres de luz ven más allá. ¿Por qué nosotros no ver más allá? Bueno, ahora va. Necesitamos de ayuda, muchas veces, ¿no? Por eso sí, es importante que vos que estás en casa, estás escuchando esto, digas, ¿y qué? ¿Qué puede ser? hay terapias, y en este caso estamos con Silvana, y hay terapias que son maravillosas, algunas que compartimos, compartimos. El conocimiento, y es bellísimo lo que descubrimos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que estás trabajando con las tres? Con las tres, sí. Bueno, te cuento un poco, Silvia. Las terapias holísticas de sanación, bueno, traté de unirlas, unir biomagnetismo con Reiki y con sanación pránica. Por supuesto, las tres no en una sesión, exacto, sino trabajándola en una manera, en diferentes sesiones, y trabajando este proceso, ¿no es cierto?, que requiere cada terapia. Bueno, holístico, porque ya más o menos conocemos que abarcaría la totalidad de la persona, uh-huh, abordando el cuerpo físico, por supuesto, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual. Estas terapias son complementarias, no, digamos, no desestiman la medicina convencional, sino que es un complemento, ¿verdad? De nuestras otras terapias convencionales, como dije recién. Tranquilamente, una persona que está tomando un medicamento, haciendo una visita a su médico de confianza, puede tomar por supuesto, el biomagnetismo. Sí. Ya que tocaste biomagnetismo, vamos a comentarle a la audiencia, a la que se ha sumado, porque siempre hay gente nueva, otras que no. El biomagnetismo trabaja con imanes de mediana intensidad que se van colocando en distintas partes del cuerpo, previo rastreo bioenergético de la persona. En ese rastreo bioenergético voy conociendo qué es lo que le hace falta a esa persona trabajar, se impacta con los imanes y se los deja actuar unos 20 minutos. Uh-huh. En esos 20 minutos, Silvia, que están los imanes actuando, yo paso Reiki. Esa sí la combino biomagnetismo y Reiki. Con Reiki. Bueno, ya sabemos que los imanes trabajan con polaridades positivas y negativas, y estos imanes generan un campo magnético donde se eliminan o se matan literalmente virus, hongos, parásitos y bacterias, uh-huh, que son las causantes, ¿no es cierto?, de enfermedades, exacto, o dolencias que se ven en el cuerpo físico. Hoy decís parásitos y todo eso, sí. Es que ocasionan las enfermedades, exacto, eso. Entonces, no somos conscientes. El campo magnético lo que hace es, como yo te dije recién, aleja, mata, destruye estos patógenos y restablece el pH natural del cuerpo. Cuando vos restableces el pH, porque acordate que estos patógenos viven en medios ácidos y alcalinos, uh-huh, cuando vos restableces el pH a través de los imanes, estás estableciendo o restableciendo el equilibrio, uh-huh, la sanación, la salud. Bien. Y esto también se trabaja a nivel de cuerpo energético, o sea, las tres terapias que las uní, se trabajan o se abordan desde lo energético. Y luego, Silvia, en una segunda sesión solamente de sanación pránica, atendiendo a todo o focalizándome en la dolencia de la persona. ¿Sí? Bien. Qué maravilla poder, en esto de ir avanzando, encontrar terapias que justamente apuntan a que vos, que yo, que todos estemos en nuestro eje. A veces no podemos sentir amor o sentimos mucho enojo porque estamos desequilibrados. Sí. Entonces hay que equilibrar el cuerpo físico, y ahí es cuando tomamos conciencia que somos más que un cuerpo físico. Sí. Entonces es maravilloso. Yo aliento que sigas y que haya mucha gente que se acerque a probar, bueno, consulte, y que tenga esta posibilidad de encontrarse, porque a veces no podemos solos, necesitamos de ayuda. Sí, y está bueno esto, Silvia, de poder complementar esta terapia o este tratamiento médico. Vos lo podés complementar con esto, que también ayuda a limpiar, como decimos en sanación pránica, estas energías enfermas o sucias o que nos alteran el equilibrio. Exacto. Y vos en sanación pránica lo que haces es limpiar esto y transmitir, fortaleciendo a ese cuerpo físico con energía sana, con energía saludable, con Bueno, con ese soplo de vida que es el prana, ¿no? El prana. Y que más de una vez decimos, pero si yo estoy bien de salud, porque estamos hablando que, por ejemplo, con el biomagnetismo para las enfermedades, también la sanación pránica, también el reiki. Claro. O sea, todos llevan a lo mismo. Todos llevan ahora, a lo hay gente que dice, pero yo no estoy enferma. Igualmente, o sea... Igual, podés elegir una sesión sola de reiki, una sesión sola de sanación pránica, biomagnetismo, porque biomagnetismo también combina lo psicoemocional, también tenemos un protocolo para emociones con biomagnetismo, así que realmente es muy completo. Y ya que me has preguntado esto, también voy a aclarar que las sesiones las pueden tomar los niños. ¡Qué bueno! Las mujeres embarazadas, a partir de los 3 meses, por lo general. Y bueno, y que se acerque toda la persona que quiera, bueno, probar estas terapias. Un cambio. Y un cambio. Porque sí, no señora. Es, lo quiero destacar, por muchas personas que me he cruzado en estos días, bueno, pero yo no estoy enferma, sí, no importa, a veces la enfermedad no está en el cuerpo físico, ¿sí? Y por eso no estamos siendo conscientes. Cuando está a nivel emocional, a nivel mental, es cuando, sí ando bárbaro, pero andamos con un estrés. Total. Sí, y eso después trae algo como consecuencias. Entonces es importante tomar conciencia ahora para frenar. Y la manera es esa, ocupándose de nosotros. Así es que si vos dijiste, che, yo podría probar, le mando un mensaje a Silvana y veo qué pasa. Si se vino a tu mente, es por algo. Ahí es cuando tu ser está hablando, ¿sí? Es la verdad que está muy completa y está muy bueno poder llegar a conocerlas y a practicarlas y a sentirlas. Realmente hay muy buenos resultados y bueno, además de esto, Silvia, es una terapia que se trabaja de manera quincenal a través de sesiones, pero lo que es biomagnetismo complementado con todo esto nos lleva a que podamos hacer esta terapia semana por medio, o sea, cada 15 días. Bien, bien. Entonces está también bueno para poder, que acceder un poco al... Que no es un problema, hablando por el tiempo, ¿no? Ah, claro. No es un problema porque decís, che, pero yo hago terapia psicológica y tengo que ir toda la semana, no sumás otra cosa, o sea, cada 15 días está bueno. Sí, porque la misma terapia lo permite. Exacto. ¿Ah? También lo puedes hacer mensual, pero bueno, al combinarla con sanación pránica, es por eso que la traté de acomodar haciéndola así cada 15 días. Yo voy a ir un poquito más allá antes de hacer el cierre. Silvana, además, porque ya no es solo esto que ustedes escuchan, que acaba de presentar terapias holísticas, ella es psicopedagoga y como psicopedagoga está en una tarea importante. Quiero destacarlo porque, bueno, ella va a las escuelas y toda esta historia que está empezando ahora el año, ¿no? Sí. Qué bueno sería, ¿no? Es como tu sueño un día que todo esto también se pueda implementar en las escuelas. Uy, sería maravilloso. Porque vos ves la problemática. Y con todo este conocimiento que tenés, podés ver ese más allá. Y a veces no lo podés hablar con todos los papás o con todas las docentes, ¿no? Sí. Sería maravilloso. Realmente es una profesión que, bueno, que abre muchos canales, digo yo, de servicio también y de amor, justamente, que es lo que luego yo hago en el consultorio desde otra mirada. Tal cual. Pero generalmente sí, es más que nada servicio y es, ojalá que vaya cambiando, ¿no? La educación, los maestros, la mirada. A lo mejor por ahí, esto que tanto se habla de la meditación en las escuelas, de volver a pensarse para adentro, sí. La verdad que está muy bueno. Bueno, pero de a poquito yo creo que va a ir apuntando a ese objetivo. Vos sabés que es muy, muy digno de destacarlo para que quienes están en la audiencia, por eso lo destaco y no te había preguntado qué va a decir lo otro, porque si todos ponemos nuestro granito de arena, nuestra visión desde el lugar que trabajamos, El otro día vino Miriam y ella es odontóloga y también sí. hace su complemento, que la conoces sí. como odontóloga. Sí, después sí. Conozco también a otro médico que está por empezar el instructorado de yoga. Uh-huh. Después, y así sucesivamente. Y si lo hace una maestra, una enfermera, díganme, a ver, todos juntos, cada uno en nuestro lugar, ¿no que vamos a lograr esto que estamos hablando? Sí, es maravilloso. Es maravilloso, realmente es maravilloso. Si me dejas contar también, yo pertenezco al grupo de Reiki Amor Servicio. Sí. También hacemos Reiki y vos lo que has dicho, enfermeras, médicos. Realmente, ¿cómo cambia la calidad de vida de ese paciente? Uh-huh. Es algo, la verdad, que maravilloso realmente. Así que bueno, los invito a todos a poder conocer estas técnicas, y ver el resultado que tiene. Bien. Vos lo sabes, Silvia, lo sabemos exactamente. Da muy buenos resultados. Sí. Así que bueno, también se puede realizar a distancia, es una terapia que también, tanto Reiki como biomagnetismo y sanación pránica. Entonces, se puede complementar con el paciente para que esta carga horaria o económica, que a uh-huh. veces también nos frena un poco, sí. Poder complementar y bueno, es como justamente mejorar la calidad de vida, ¿sí? Exacto. Maravilloso, la verdad que si vos escuchaste, yo digo que no lo dudes, seguí lo que te dicta el corazón. Te agradezco inmensamente, Silvana, por bueno, estar Silvia, aquí. Yo te agradezco a vos por invitarme a la radio y por dar a conocer estas terapias. Les dejo mi teléfono por si favor. Necesitan comunicarse. Es 154-117-758. Y Silvia, también quería comentarle a la audiencia, voy a aprovechar acá un poquito conversando con Carlos Gordillo los otros días. Uh-huh. Estoy en el grupo de organizadores acá en San Juan de cursos de sanación pránica. ¡Ay, muy bien! Sí, la verdad que es un orgullo poder colaborar y servir con esto, ¿no? ¡Qué bueno! La idea es que todos los profesionales de la salud, todos los terapeutas, reikistas, profesores de yoga, maestros, profesores, todo el que quiera conocer sobre esta técnica de sanación pránica, se va a dictar un curso básico acá en San Juan. Estamos organizando una charla gratuita para que se puedan acercar al centro bien, de sanación pránica. Ella. Y bueno, ya vamos a ir pasando los flyers o las invitaciones para que puedan acercarse. Qué maravilla, porque a ver, va creciendo y cada vez va hay creciendo. Más gente que se interesa y estaba como muy solo Carlos en todo esto. Entonces, felicitaciones y que realmente se cumplan todos, desde ya, todos los objetivos, digo, desde ya al servicio también, sí. para lo que necesiten. Pero se necesita el apoyo y es para algo muy, muy bueno. Así es que sí, bueno, alentarte. Bueno, avise nomás. Por supuesto. Por y supuesto, suba con confianza estamos. Al grupo, a todo, ¿eh? Lo sé, Silvia, gracias por el apoyo, ¿no? Gracias por venir. Gracias. Ahora en Face, que eso es muy importante, uh-huh. la encuentran como Terapias Holística de Sanación. Ahí está. Y es ella, Silvana Verd, V corta, ERD. Para quien me preguntaba, ¿era Ver? No, lleva la D al final. Sí. Gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias, Silvia.